Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Y buenas noches, amigos de La Espica. Una vez más estamos con ustedes para presentarles Rock del Río de Santa Lucía por la frecuencia de FM 90.7 y online al mundo. Todo el rock que querías escuchar. Hoy el programa pasa por varios estilos, épocas y artistas del mundo del rock, de distintas latitudes. Desde Uruguay le traemos Ya la Madre, banda de ska, reggae y rock de gran éxito. De Argentina, nada más y nada menos que al rosarino Fito Páez. Compartimos parte de su historia y canciones. De Estados Unidos, la legendaria banda Eagles, recordada por sus clásicos de rock Hotel California. Y el cierre en la zona metal será para la banda de thrash metal, metal extremo, Slayer, de Estados Unidos. ¿Cómo anda Gardo? Aquí estamos con el Dante Gardo, como siempre, en controles, producción y locución. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes y buenas noches para todos los que nos escuchan. En las repeticiones, vamos los jueves de tarde, como todos saben, viernes y los... Día sábado, también de noche, 23 y 22 horas respectivamente. Aquí estamos haciendo otro mate mediante, como dijera el recordado Omar Gutiérrez. Mate mediante, haciendo Rock del Río, un nuevo programa aquí desde Espica 90.7 FM y online al mundo, la radio comunitaria de Santa Lucía. Esto es Rock del Río y las vías de comunicación son WhatsApp 098-660-892, el correo electrónico rockdelrio.santalucia@gmail.com, y bueno, estamos en las redes sociales, Instagram y en Facebook también, Rock del Río. Por ahí pueden encontrarnos para interactuar, sugerencias, saber de bandas que quieran estar aquí. Las puertas, como siempre decimos, están abiertas para todo lo que sea el rock. Y como bien anunciaba Fernando, vamos al recorrido que hoy nos propone esta navegación por el rock. Y vamos a arrancar navegando por nuestro país con la banda Ya la Madre. ¿Qué le parece, Fernando, si banda empezamos? Uruguaya. Muy buena banda uruguaya. Que está marcando, ha marcado una época desde que surgió esta banda, le va muy bien. Yo tuve la casualidad de verlo aquí en un baile, en Santa Lucía, hace unos años. Ya hace añares que no hay baile acá en Santa Lucía. Pero había un baile, donde es ahora El Dorado. No recuerdo el nombre. Años. Usted iba a ese baile, ¿no? Sí. Un par de veces, no recuerdo el nombre. Tenía del baile. Un nombre justo egipcio, lo vi ahí. Un nombre de un dios egipcio o algo de eso, ahora no me viene. No recuerdo. Después, en otro momento. Hermoso lugar era ese. Recordamos el video, y si no lo recordamos, mala suerte. Pero sabemos que estuvo aquí en Santa Lucía, yo al menos estuve hace unos años y lo vi en vivo. Principio de los 2000. Sonaron muy bien los Chalas Más. Por allá por los 2000, principios sí, de 2000. Sí, 2000, puede ser principio de 2000. Pasa tan rápido, ¿sabes? Que no recuerdo si fue a principios de 2000 o un poco después a principios de 2000. Por eso, por tiene que haber sido después de 2000 justamente, porque Ya la Madre surgió en los 2000. Antes no pudo haber sido y bueno. Creo que era el Ra el baile, no recuerdo. El Ra, creo que era Ra, sí. Como bueno, Ya la Madre sonaba bien en vivo. Sigue vigente esta banda, ¿no? Sí, señor, vamos. Disculpen a contarlo en la historia ahora. Vamos arriba con Ya la Madre, ¿qué le parece? Arrancamos con Ya la Madre y lo dejamos de bla bla bla bla bla bla bla. Y vamos con lo que se dé el programa, la historia y su música, por supuesto, que es lo más importante. Vamos a arrancar con Ya la Madre. Ya la Madre, la banda comenzó a tocar a principios del 2003 y luego de un intenso recorrido por el circuito de pub y discotecas de Montevideo y zonas cercanas, ya la madre comenzó a preparar la grabación de su primer disco de estudio, que se llamó luego Hay que salir, editado en agosto del año 2005 por el sello Montevideo Music Group. Ese disco y su corte principal titulado No me dejes hizo que Chala Madre comience a ser un grupo reconocido no solo en la capital del Uruguay, sino también en todo el interior del país. Escuchamos de Chala Madre las canciones No me dejes y Una señal. Vamos con esos temazos de Chala Madre, que realmente esta banda la rompe, suena muy bien en vivo, como lo vino en RAD al menos. Sonaba muy bien, muy poderoso, sonido muy profesional. ¡Vamos! La otra noche me di cuenta que las cosas ya no van a ser igual. Que la vida da mil vueltas y más vueltas para ver cómo zafas. Que un día como tantos te aparece una luz de inspiración. Que te toma por asalto sin preguntas como toda tentación. Noche me crucé con tu mirada que no te pide perdón. Que te dice por favor no digas nada, solo llévame con vos. Pero como todo empieza y termina antes de que salga el sol. Quedas otro rato más conmigo, te dedico esta canción que dice: no me dejes corazón por esta noche, que mañana ya habrá tiempo para el adiós. No me dejes corazón por esta noche, que mañana ya habrá tiempo para el adiós. Ya habrá tiempo para el adiós. mañana ya habrá tiempo para decirnos adiós. Chala madre, a todo reggae y ska y rock and roll, como esas bandas que han surgido también, como No Te Va a Gustar y Abre la Puerta, tienen un airecito de esas bandas parecidas en su estilo al reggae y al ska y al rock and roll, parecidos, bandas, grandes bandas uruguayas las que nombro. Seguimos con esto. En el 2006 comenzó a prepararse su segundo álbum. Hoy es el día y que con canciones como No Vuelve y Por la Noche confirmó el éxito de la banda y su estilo particular con el sello característico de sus letras y el gusto por la fusión del reggae, el rock y el ska. Y ahora escuchamos las canciones La Isla y Ligado al Pasado. Vamos a esos dos temas de Chalamad. En una isla muy bella vive un capitán. Junto a su pueblo en la mesa compartiendo pan. Y ya no importa el dolor, toda esta basura, donde no existe el olor de civilización. Oh, oh, oh, me canto este son por él. Oh, oh, oh, me canto este son por él. Y ya no puedo seguir sirviendo a esta locura. Yo solo quiero vivir cantando esta canción en esa isla muy bella. Todo es cielo y mar. Me siento a ver las estrellas para no pensar. Ya no importa el dolor de toda esta basura, donde no existe el olor de civilización. Wow, oh, oh, me canto este son por él. Wow, oh, oh, me canto este son por él. Y ya no puedo seguir sirviendo a esta locura. Yo solo quiero vivir cantando esta canción. Thank you. camino que vos. Solo quiere verte caer desde el infinito hasta aquí. Solo quiere verte caer como cuando cayó por ti. Solo quiere verte caer como cuando cayó por ti. Siempre ligado al pasado, siempre buscando lo que tuvo entre sus brazos, despertando de aquel silencio. Ya no saben que está parado, ya no sabe dónde está parado. Solo quiere verte caer desde el infinito hasta aquí. Solo quiere verte caer como cuando cayó por ti. Temas a todo rock, reggae y ska. Seguimos con la historia de Chala Madre. En 2012, Andrés Beltrán en voz, guitarra, teclado y trompeta, David Vici en bajo y guitarra, Diego Munúa en batería y percusión, Leonardo Bentancur en saxo y Agustín Barayolo en trompeta, lanzan su tercer disco bajo el nombre de Aquí para Allá. La banda participó en el festival Pilsen Rock desde el año 2006 y sigue esperando, como todos los artistas uruguayos, que los escenarios se abran a la gente, porque la gente los necesita y su trabajo es ofrecer el arte a esa gente. Ahora nos despedimos de Chala Madre con las canciones No Pido Más y Solo Voy. Vamos con esos temas, con el tema No Pido Más y Solo Voy. Vamos. La noche se acerca. Sigo tranquilo, no llevo pasaje de vuelta. Y parece que el mismo camino vamos a tomar. Voy a ver si al final todo tiene un lugar. Y saber dónde va, cómo voy a llegar. Es un poco de fuerza. Esta vez el destino es mi amigo y no me va a fallar. Voy a ver si al final todo tiene un lugar. Y saber cómo está, quiero ver dónde va. Si desaparece ya voy a llegar. Esta vez el camino es distinto. Quiero ver dónde va, dónde voy a parar. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Y la música pasaba, la historia y la música de Ya la Madre, banda uruguaya. Nos tomamos el boleto ahora para la vecina orilla, para Argentina, con la historia y música de Fito Páez, un ícono del rock argentino. Arrancamos. En su adolescencia se hizo un fanático de los Beatles y seguidor del rock argentino con músicos como Luis Alberto Spinetta y Charly García. A finales de los años 80 del siglo pasado, qué lejos que suena eso. Los 80. Fito Páez se integró a la banda de Juan Carlos Baglietto, rosarino también, como autor, arreglador y teclista de esa formación. Fito hizo su aparición en Buenos Aires. En 1984 grabó su primer disco como solista los temas del 63 impactaron con referencias al rock, jazz, tango y el folclore. Lo presentó en el Teatro Astros de Buenos Aires y aunque siguió un par de años en la banda de García, Charly García, lo estamos refiriendo, el señor Charly García, desde entonces no interrumpió nunca la actividad como solista. Circo Beat fue producido por Fito y Phil Manzanera, siendo grabado en Rosario, Capri Italia y Londres, Inglaterra. Euforia en Unplugged, en su cuarto álbum para Warner Music Argentina, y es grabado en el estudio Alberto Olmedo de Telefe por el estudio móvil de Circo Beat, excepto dos temas grabados en el estudio El Pie. Tras Euforia grabó con el famoso compositor español Joaquín Sabina el disco Enemigos Íntimos, aunque la historia no tuvo un buen final. Terminaron cancelando una gira con más de 60 fechas por América y España con una poesía de despedida. Hay un tema así que hace con de los tantos que hace con Sabina, Llueve sobre el mojado, que hay un video muy conocido que hay en estudio grabado por Fito Páez y Joaquín Sabina. En mayo del 2003 se lanza Naturaleza, Sangre, y en diciembre del 2004 Mi Vida con Ellas, disco doble con actuaciones grabadas en distintos recitales. En el año 2005 sale Moda y Pueblo y el 21 de septiembre de 2006 El Mundo Cabe en una Canción. El 30 de agosto de 2007 pone a la venta el disco Rodolfo y el 1 de octubre de 2008 su segundo disco en vivo, No sé si es Baires o Madrid, grabado el 24 de abril del mismo año en el Palacio de los Congresos en Madrid, España. Ahora que escuchamos, Fernando, de Fito Páez. Escuchamos las canciones Circo Beat y Mariposa Tecnicolor, un clásico de los 90 que yo lo escuchaba en la radio cuando era chico. Dos clásicos. Los dos son clásicos, pero Mariposa Tecnicolor, yo recuerdo que me voló la cabeza esa canción. Me gustaba cuando era chico, recuerdo, cuando era en mi infancia. Bueno, recuerde esos momentos. Me pongo nostálgico, Dante. Vamos con esos temas. Psicodélica star de la mística de los jóvenes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat, Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. No pasaba nada.

Ahí pasaban estos dos hits y clásicos de Fito Páez, muy reconocibles como de su autoría, dos temas, y que lo identifican muchísimo en su estilo, en su manera de componer y de cantar. El 22 de julio fue galardonado con el Premio a la Música 2009 en la categoría Mejor Álbum Artista, Canción Testimonial y de Autor por la canción No sé si es Baires o Madrid. El 5 de noviembre del 2009 ganó en los premios Grammy Latinos el mejor álbum vocal pop masculino por No sé si es Baires o Madrid. En 2010 estrena el álbum Confía y en diciembre de 2011 grabó canciones para Aliens. A mediados del 2012 inicia su gira 20 años después del amor que lo llevó a actuar por toda Latinoamérica. Durante 2013 estrenó Dreaming Rosario en septiembre y Yo te amo en noviembre, sendos álbumes de estudio. En julio de 2014 lanzó el primer single de su nuevo trabajo Rock and Roll Revolution, con el que hace homenaje a su compatriota Charly García. El 21 de agosto de 2015 estrenó su álbum Locura Total. Ahora escuchamos de Fito Páez en lo personal dos temas que me gustan mucho de la época vieja de Fito Páez, de los 80, el tema Ciudad de Pobres Corazones y Track Track, un tema del Track Track que supo muy bien versionar la banda brasileña Paralá. Thank you. pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro a los costados, nada que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track, track, track. Todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol en la pared, cada mueble viejo, cada anochecer. Así pasaban esas canciones Fito Páez, de Fito Páez. Esos dos temas me gustan mucho. Que dice Fernando que le gustan mucho pisando acá cuando uno está hablando, pero no importa, vamos a reír. Disculpe, Gar, dos temas. Son uno de mis dos temas favoritos, sí, esos que pasaron de Fito Páez. Había quedado claro anteriormente cuando lo había presentado. Bueno, sí, seguimos con la historia, Fernando, y ya para ir terminando y cerrando este bloque dedicado a el gran Fito Páez, un ícono del rock argentino. Consiguió en 2018 un Latin Grammy por la categoría Mejor Canción de Rock por su tema Tu Vida, Mi Vida, de su disco En la Ciudad Liberada. En 2020

por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Tercer bloque de Rock del Río, vamos a escuchar y vamos a matizar con un poco de historia a esta legendaria banda de Estados Unidos, The Eagles. The Eagles surgió en 1971, una banda de country rock y folk rock que eran provenientes de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California. La banda inició por la necesidad de la cantante Linda Ronstadt de contratar algunos músicos de estudio. Ellos fueron Don Henley y Glenn Frey, que anteriormente formaban otra banda. Luego decidieron crear su propia banda, en donde integraron a artistas como Bernie Leadon y Randy Mason. El grupo graba en 1973 el álbum Desesperado. Este álbum trazó un paralelo entre la vida fuera de la ley en el salvaje oeste y la vida de una moderna estrella del rock americano. Se muestran los cortes country rock más duros, como los vemos en las canciones que a continuación vamos a escuchar de The Eagles, Out of Control y Certain King of Fool. Vamos a esos temas. Vamos. It's a high and lonesome town, and I ain't had a woman in so long. I need to be my star. The Glaze. Vamos, seguimos con la historia. A puro country rock, como dice la historia, seguimos. En 1976 se despacharon con Hotel California. Este tema lo conozco, mira de dónde viene. No sé si una versión así de esta banda, esta canción realmente. Un disco que es de esta banda, acabamos de averiguar, ya me dijo Dante. Un clásico básico de rock y que incluye una de las mejores canciones de la historia. Con esa inmortal letra que, más allá de las leyendas diabólicas que se le asocian, buscaba según sus autores ser una alegoría de la decadencia del sueño americano y de los excesos del mismo en forma de consumismo y superficialidad, personificados en la ciudad de Los Ángeles. Ahora escuchamos dos canciones más de esta gran banda de Estados Unidos, The Eagles. El tema que mencionaba Fernando, el clásico del rock y considerado una de las canciones más importantes del rock de toda la historia, Hotel California y Take It Easy. Vamos a esas canciones. Vamos. Chambers, they gathered for the feast.

1979 la banda comienza la grabación de su último álbum en estudio, el largo plazo donde intentaron dar al álbum anterior pero no le dio resultado. Al año siguiente realizaron una antología en vivo. Con este acto se marcó la desaparición del grupo de la escena del rock. Bueno, lamentablemente no siguieron, pero tuvieron algunas vueltas. En los 2000 se juntaron para hacer algún concierto, pero establemente la banda no siguió a partir de ese año, como decía Fernando, 1979. Nos despedimos de The Eagles con las canciones Witchy Woman y Dolly Dalton. Vamos a esos temas y venimos con la zona metal. Sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night. She's a restless spirit on an endless flight. Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the they were dueling, dueling Dalton. High or low, it was the same. Easy money, faithless women, red eye whiskey for the pain. Purifica FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Pasa el aviso con esa voz furiosa del metal para presentarnos en la zona metal a la banda Slider, banda de Estados Unidos, de thrash, de metal extremo, una de las primeras bandas de thrash de Estados Unidos, de los 80, principios de los 80, por ahí más o menos vamos repasando su estilo de la banda, y bueno, la vamos a presentar hoy en la zona metal. Sí. De los 81, precisamente, como dice aquí, Slayer fue una banda que ahora está disuelta, estadounidense de thrash metal, como decía Fernando, proveniente de California, fundada en 1981 por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman, el baterista Dave Lombardo y el bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya. El cantante, ¿no? Exactamente. Chileno. Escuchamos ahora de Slayer las canciones Spill the Blood, Spirit in Black y When the Styles. Vamos a esos tres temas pegaditos a thrash metal. ¶¶ Tremenda banda, Slayer, yo la vi en vivo en Buenos Aires cuando fui a Maquinaria. También, sí, no hay banda que no haya visto. Vi a Slayer, ahí tuve una suerte, ahí me gané un amigo, yo puse unos pesos, juntamos unos pesos a medias y él me bancó un poco, unos pesos ahí, y fui medio de arriba, sin, comiendo poca comida. Bueno, pero... valió la pena el sacrificio. Comida china, nos gustó la comida china. Bueno, pero escúcheme, bueno, pero disfrutamos de un gran concierto. El Maquinaria Fest, que estuvo Slider, que fue la banda que cerró. Antes estuvo Marilyn Manson, estuvo Malón en Buenos Aires, sí, Argentina. ¿En qué lugar? Un estadio que no recuerdo el nombre del estadio, medio chico era. Pero había mucho público, en la tribuna, donde iba el público, realmente no cabía una aguja, pero en la tribuna había poca gente, no se animó a ir la gente a la tribuna, quería pogo la gente. Estuvo bueno, estuvo Malón también de Argentina, banda de metal. Gran toque. El Moment Key, etcétera, etcétera, banda sueca, una que no recuerdo, media pop, que me voló la cabeza, me empezó a dar la cabeza cuando estaba sonando, justo en ese momento, y Mastodon. Otra banda de metal, de thrash. Impresionante. Y etcétera, etcétera. Estuvo Moment Key también, banda de hardcore de Les Fan People, banda argentina. Muy buenos Slayer, sonaban muy bien los Slayer realmente. Seguimos. Desde su debut, la banda ha lanzado 11 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y 2 recopilatorios, y ha vendido más de 4 millones de álbumes solo en los Estados Unidos. Bueno, ahora nos despedimos, Slider, y esta banda que vio Fernando en vivo en Buenos Aires y donde comió... comida china, en un restaurante. Y se queja porque dice... soy delicado, llamemos a la comida. En fin, esas anécdotas de Fernando Carlini y sus vueltas por el rock. Nos despedimos de Slider con las canciones Calm, Fictional Reality y... Violent Pacification. Vamos a sus temas. We'll be right back. Así pasaba Rock de Río. Primero pasábamos con la historia y música de Chala Madre en el primer bloque, desde Uruguay, Montevideo, Uruguay. Segundo bloque con la Fito Pais desde Argentina, lo tomamos boleto para Argentina, Hombre de Rosario, que estuvimos en esa ciudad con justo con Dante, vigente de esa ciudad, el señor también, que es de ahí. Estuvimos allá en Rosario, recuerdo por los viajes de gracias a la radio Spica. Los del colectivo Spica, tuvimos la suerte de conocer Rosario y estuvimos en la ciudad del señor Fito Pais. Luego, en el tercer bloque pasaba Eagles. Y en el cuarto bloque, en la zona metal, Slider. Espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy. Recuerden que el viernes está a las 23 horas la repetición de Rock de Río, horario nocturno, 11 de la noche. Y el sábado a las 22 horas, 10 horas de la noche, horario nocturno también, para repetición. Y como saben, como salimos hoy a las 2 de la tarde los jueves, esos son los días que estamos saliendo en Rock de Río. Esto ha sido todo por hoy y escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia, aquí en La Espica 90.7, Rock del Río.